La mesma dureza del silencio manca, como bisarma que acute en el sueño, y el odio, en baixo la carne, remanez como fonte, hasta vertirse en río y mos arrastra. Si en cada brazo son dos manes de fiera gatuñando, dos ermos que amortecen de sede, tres la pulpa xugosa de los llavios, si somos dos cadarmes, que atropaos en el deseo se tarecen. ¿Por qué buscamos tanto amor si nos hacemos daño? Estáis escuchando los capítulos prohibidos de Corín Tellado. Bienvenidos. Esto es Radio Cucaracha, el 107.3 de la FM. Go! A vosotros con la intención de insultar con propiedad a todos aquellos que al oír mi nombre huyen como traidores. No es que me queje del trato que me da la historia, al contrario, el hecho de ser reconocido como el primer hombre que eliminó el sistema democrático me honra. Pero ahora, en estos tiempos de cólera, en los que surge de nuevo esa doctrina que se enfrenta decidida al fantasma socialdemócrata, ahora que mi doctrina está en boca de miles de hombres y mujeres de este agujero inhóspito en que los políticos convierten nuestra patria, ahora, aprovechando la oportunidad que vosotros me ofrecéis, quisiera aclarar algunos aspectos de mi pedagogía. Quiero una juventud violenta, dominante, impávida y cruel. La juventud ha de ser todo esto. Mi pedagogía es dura. Esa juventud que todos nos proponemos formar ha de soportar dolores. En ella no debe haber nada tierno ni débil. Esa juventud tiene en sus manos la historia. Ellos salvarán de mí aquello que me merezca la pena ser salvado. Esa minoría consciente, dirigida por la necesidad radical de libertad y renovación, tiene en sus manos ahora una nueva oportunidad. Ustedes, demócratas ciudadanos, fieles defensores del orden, ustedes, periodistas infames, que os arrastráis por los campos de batalla mendigando un minuto de gloria que no os pertenece, vosotros, que aspiráis a salir ilesos de todas las guerras, vosotros, que reís, no reiréis mucho tiempo. Nosotros nos sentimos orgullosos desde aquí, en la distancia, con la sabiduría que ofrece un entierro digno, de que la juventud se integre en nuestras filas, y abucheamos la experiencia y la tan cacareada sabiduría de todas las generaciones anteriores. Quiero aprovechar también para limpiar mi nombre, maltratado por todos esos farsantes. Los hitlerianos son todos unos cobardes descerebrados, salvo un par de ellos que son directamente unos imbéciles. Vendidos a la burguesía política, confían en ser capaces de eliminar las anomalías sociales los muy ilusos. A mí se me acusa de genocidio. Por muy duro que uno sea, tal barbaridad entristece. Ese genocidio del que se me acusa no fue más que una forma desafortunada de gestionar los desperdicios de un sistema. ¿Cómo eliminar ese montón de cuerpos inútiles? Se me acusa de loco paranoico, de perseguir al pueblo judío. Judíos serán los dirigentes del Partido Socialdemócrata. Mi paranoia no era tan descabellada, y sus principios son bien sólidos. A nadie en su sano juicio se le escapa que hoy por hoy la situación es insostenible. Podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que la guerra civil se impone como una necesidad demográfica. A nuestro paso, el mundo debe partirse en dos. La necesidad histórica impone un criterio. Mi criterio pudo ser cruel, es cierto, pero mi criterio fue rigurosamente matemático, como pretenden condenar a alguien por realizar una revolución de tal calibre científico. ¿Cómo es posible condenar a alguien por rodearse de personas que no necesitan órdenes? No es de extrañar que todas estas democracias tengan no es de extrañar tampoco su virtud para hacernos creer que la paz triunfa. Basta con asomarse a la ventana para comprobar la crueldad en la que se vive. Asomaros y mirad en qué se ha convertido nuestra tierra. A estas alturas cada uno elige su lugar, y el que justifica este naufragio es un imbécil sin perdón. No es por ponerme medallas, pero fue mi espíritu el que acabó con la plaga comunista que tanto decían temer. Sobra decir que la fiera no era tan peligrosa como la pintaban, y que entre tanta mala hierba murieron muchos hombres buenos, valientes y decididos. No fueron capaces de hacer otra cosa que reproducir un mismo modo de producción, el mío. Afortunadamente, nadie me discute que mis apariciones públicas eran más elegantes, mis asesores más inteligentes y mi final más digno. Los comunistas cometen el grave error de querer compartirlo todo. El que todo lo comparte, nada tiene. Los comunistas siempre fueron para mí el enemigo. La propiedad privada existe, nuestros fracasos son nuestros fracasos, y mis fracasos me pertenecen. Eso facilita la labor de los que me siguen, mientras ello solo entorpece la evolución de nuestra especie. Sin más, me despido, agradeciendo la complicidad por vuestra parte y valorando muy positivamente vuestra desinteresada labor en favor del supremo esfuerzo de la organización y los deberes que implica la necesidad de limar las diferencias dentro del movimiento. Espero que el espíritu de la acción no desaparezca. No, más bien se renueve y consolide constantemente. Kind of smile was hidden beneath the dark mustache. Oh, cruel, needless misunderstanding. Oh, stubborn, self-willed exile from the loving breast. Two gin-scented tears trickled down the sides of his nose. But it was all right. Everything was all right. The struggle was finished. He had won the victory over himself. He loved Big Brother.

sé lo que piensas y más o menos sé lo que sientes. No creo que sepas lo que yo pienso y tampoco sabes lo que siento. Y si me dices que sabes lo que yo pienso y que sientes lo que siento yo, no te voy a creer. ¿Sabes acaso que a veces pienso que te delataría la policía? ¿Sabes cuán grande es mi dolor? La Tierra es un planeta lleno de mierda que sirve para que el hombre la explote como quiera y el hombre lo explota como buenamente puede. Parece milagro la existencia de esta humanidad podrida que espera ser algún día mejor de lo que es. Es enorme la falta de religión que hay. La gente no cree en nada y caminan con su gesto de dolor dirigiéndose a los mismos sitios de siempre. Ayer en la sala de espera de la consulta del Centro de Salud Mental de Adultos hubo una fiesta y conocí a la flor de la huerta. La gente dice que tengo buen aspecto y creo que lo tengo. Y estoy cansado y triste a pesar de tener buen aspecto. ¿Qué pasará si algún día dejo de tener buen aspecto? ¿Me aceptaría la sociedad por cometer tan grave delito? ¿Me perdonaría la familia por cometer tan grave falta? ¿Me observaría Dios para comprobar lo bien que funciona el invierno? Cada vez me alejo más de eso que se llama amor hombre-mujer y veo que a muchos les pasa lo mismo. Diosa, dame mi droga. Unos dicen que el suicidio es de cobardes. Otros dicen que los que se tiran a los camiones son unos locos. Otros dicen, ¿qué puede pasar por la cabeza de un hombre cuando comete un acto tan nocivo para su salud? Hay un camión que lleva la palabra fracaso grabada en el radiador y que me tiene que arrollar inevitablemente. A mí y a todas esas viejas del supermercado. Me sobran las palabras. Cuando no son respetadas, para nada sirven. Las palabras me sobran. Cada mañana, al despertarme, pienso que podría estar en otro lugar. Siento que podría hacer otras cosas. Por eso sigo aquí. Aquí estoy, en el culo de Occidente, desnudo en medio de la tierra, consciente de que cada noche me estoy volviendo un poco más loco. Aquí estoy, asesinado. Aquí, en este nido de turistas. Aquí, en esta República Soviética. Aquí estoy, pensando en el amor que nunca tendré. Aquí estoy, pensando en el entierro de mis ancestros. Aquí estoy, pensando en el futuro exterminio de la estirpe que se termina conmigo. Aquí estoy, más solo que nunca, más triste que nunca y sufriendo como siempre. Aquí estoy, en la sucia cloaca que construyeron para mi felicidad fracasada. Aquí estoy, pensando en el amigo con el que comparto la agonía y que me hace sentirme reconocido ante la tristeza de mi muerte. Aquí estoy, rodeado del hormigón, del asfalto y del sucio aire contaminado. Aquí estoy, pudriéndome un poco más cada día. Aquí estoy, condenado a muerte en la gran penitenciaría. Aquí estoy, respetando a los ancianos ignorantes que me jodieron la vida y que me mataron. Aquí estoy, cavando su tumba. Luego una botella de whisky, las pastillas y el fin. Aquí estoy, sollozando por culpa del amor que nunca tendré. Cada mañana al despertarme, pienso que podría estar en otro lugar. Siento que podría hacer otras cosas. Por eso sigo aquí. Aquí estoy, en el culo de Occidente, desnudo en medio de la tierra, consciente de que cada noche me estoy volviendo un poco más loco. Aquí estoy, asesinado. Entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal, dejaremos crecer nuestros cabellos. Con el árbol de muñones que no canta y el niño con el blanco rostro de huevo, con los animalitos de cabeza rota y el agua harapienta de los pies secos, con todo lo que tiene de cansancio sordomudo y mariposa ahogada en el tintero, tropezando con nuestro rostro distinto cada día, asesinados por el cielo. I don't care. I don't care. I don't care. Drink. Estoy indignado. La gente piensa que la seguridad social es gratis y que no hay que pagarla. Y se sobran. Y no cuidan el sistema porque piensan que es gratis. Y si pueden cobrar 8 pagas del Estado, mejor que 7. Y si pueden estar colocados a costa de la aspirina del Estado, mejor que estar no colocados. La gente es una grosera y una cerda. No hay con quién tratar y me indigna. Estoy indignado. Quiero una mujer a la que trataré como una diosa. Estoy indignadísimo. La gente cree que la televisión del Estado tiene que ser una televisión decente porque es pública. Además, la gente es una cerda que piensa que la televisión es gratis. El que quiera ver una programación decente, con partidos futbolísticos y con filmes y cortes propagandísticos, que lo pague y que no se queje. Estoy indignadísimo. Quiero una chorba a la que trataré como una diosa. Estoy muy indignado. La gente piensa que se puede tirar basura y aceite y mierda en la vía pública. Y no respeta nada. La gente es una cerda que utiliza los socavones de las obras de la construcción para deshacerse de la mierda. Y no cuidan nada y piensan que es gratis. Y no piensan que la basura apesta y que cuesta dinero recogerla. Estoy muy indignado. Quiero un chocho al que trataré como una diosa. Estoy indignadísimo. El autobús siempre llega tarde por culpa de algún imbécil que no llevaba justo el coste del billete, tardando el conductor del omnibus 3/4 de hora para darle a su usuario impresentable la vuelta de 50 euros. Estoy indignadísimo, y los conductores del bus más todavía. Necesito una mujer que ya no sea mujer porque será una diosa. Estoy indignadísimo. Cuando lleguemos al canibalismo, no dudaré en cargarme a un jubilado para comérmelo. Dios me perdone si tengo hambre. Yo soy yo y mi indignación. Quiero una mujer a la que trataré como una diosa. Quiero una chorba a la que trataré como una diosa. Quiero un chocho al que trataré como una diosa. Diosa, quítate la ropa y dame tu droga. Necesito una diosa. Make a vote, I know it. Fuck a Aquí terminamos la programación en directo de Radio Cucaracha para este jueves. Terminamos los capítulos también. Continúa el ordenador poniendo más música y programas grabados. Y los programas en directo continuarán mañana por la tarde, a eso de las 6. Nos vemos el jueves que viene.